solo por hoy. como la 69. Muy feliz de haber sido invitados, de tenernos a Tauro y ustedes acá. Lo que sigue se llama Cierra tus ojos. Yeah. chicos. Bueno, y van las pilas. La canción que sigue se llama Deja Vu. De nuevo, gracias por venir. Disculpan este momentico. Nos queremos. Los dejo con el Power Trio. We'll be right back. que desconecto. Moviendo un switch por ahí. Soy yo que muevo la tribu. All she wants. All he wants. Las Black Rose. La única canción que lleva con nosotros 8 años. Gracias por venir, Suiza. Estamos muy contentos de que nos hayan invitado. Cada uno de ustedes nos ha hecho felices. Oh.